amor se nota en tu vestido, al corazón amor escondido. Soy el pecado en tu vida que te ha enamorado. Sensual el placer, mil besos en tu boca, ese soy yo que te vuelve loca. Soy el autor del deseo que llevas clavado. Soy tu aventura, tu amor prohibido. Yo soy tu amante correspondido. Soy tu aventura en carne viva. Yo soy el hombre que está en tu vida. De amor, tú no vas a olvidar, aunque huyas de mí y tu amor lo seré. Soy ese hombre que llevas marcado con fuego. Sensual el placer, mil besos en tu boca, ese soy yo que te vuelve loca. Soy el autor del deseo que llevas clavado. Soy tu aventura, tu amor prohibido. Yo soy tu amante